Yeah. Se lo ponen pa' bailar, ella lo mueve. Se va de rumba, sale de lunes a jueves. Si se lo ponen pa' bailar, ella se aloca. Y subió la nota y prendió la mota. Si se lo ponen pa' bailar, ella lo mueve. Se va de rumba, sale de lunes a jueves. Si se lo ponen pa' bailar, ella se aloca. Y subió la nota y prendió la mota. Ella este tema se aprendió, se aprendió. Le pasé uno y lo prendió, lo prendió. Sonó mi cumbia y lo movió, lo movió. Y había un parlante y se subió y se subió. Ella lo mueve solamente para mí, para mí. Anda re loca de la mente por ahí, por ahí. Ella bien sabe que me gusta siempre así, siempre así. Es que me gusta como ella, como ella, como ella, como ella. Lo mueve sin parar, va pa' atrás y va pa' atrás. Yo como un animal, va pa' atrás y va pa' atrás. Yo que le quiero dar, me la quiero llevar. No me puedo aguantar, yeah. Si se lo ponen pa' bailar, ella lo mueve. Se va de rumba, sale de lunes a jueves. Si se lo ponen pa' bailar, ella se aloca. Y subió la nota y prendió la mota. Si se lo ponen pa' bailar, ella lo mueve. Se va de rumba, sale de lunes a jueves. Si se lo ponen pa' bailar, ella se aloca. Y subió la nota y prendió la mota. Ella se pone a bailar y yo arranqué esa nota. Esta vez trajo una amiga con tetas grandotas. Le gusta el baile, perrear, rodeada de shotas. Tiene actitud de jefa, le dicen bichota. Tanga playboy, linda cinturita para el bad boy. Acá en Villega andamos siempre con la distro. Hay que bajen para el mercado, la 200 en el playón. Atentamente capi de la banda del millón. Meteré con candela, mami, meteré con candela. A mí me gusta como ella mueve el culo. Meteré con candela, mami, meteré con candela. Desde hasta abajo se apagan las luces. Ella lo mueve con flowcito de comparsa. Rompe la pista mientras las dos manos salsa. Querían condimento y le traje la salsa. No me hablen de movie porque la de ustedes es falsa. Siempre que hay party la gata no se lo pierde. Ya rutinario que salga todos los viernes. Pa' quemar pato le tiraron la luz verde. Y todas las envidiosas hasta que los labios se muerten. Donde ella anda siempre se forma el revuelo. Bien cotizada de los tacos hasta el pelo. Tiro carnada y yo ya mordí el anzuelo. Me lo perrea y a mí me puso en un vuelo. Si se lo ponen pa' bailar, ella lo mueve. Se va de rumba, sale de lunes a jueves. Si se lo ponen pa' bailar, ella se aloca. Le sube la nota y prendió la mota. El amante de Z-U-R-D-O. Cumbia 420 Surdo. O Fire Music 24K. El amante suave. Philly Way. ¿Qué es lo que pasa, eh? ¿Qué es lo que pasa? No lo intenten en casa, que no les va a salir.